El episodio que estáis a punto de escuchar no hubiera sido posible sin la colaboración de la gente del Rock and Blues, cervecería que podéis encontrar en Santiago 19, en Irún. Nos dejaron un sitio donde grabar con todo lo necesario, nos dieron de comer y de beber e incluso nos hicieron un descuentillo al final. Desde Trollcast y todos los que fuimos a la grabación del episodio especial de Noticias Veraniegas 2015, nuestro más sincero agradecimiento por echarnos una mano con todo esto, que no es poco. A los demás os digo que es un episodio para auténticos espartanos, que la grabación fue un desmadre y que si llegáis hasta el final tenéis el cielo ganado. ¡Hasta ahora! So let me see your hands up, so ha. Everybody know, put your hands up, so yeah, yeah. If you're ready for the road, let your friend them know. Bienvenidos una semana más a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor brutal, Aú. ¿Alguien quiere presentarse o algo? ¡Sí! Preséntate. Yo soy el señor Taranto. Aquí está el tercer hombre. El señor Palomar. Petit Burger. Yo también tengo que presentarme. Bueno, si quieres. Asmatu, señor Asmatu. Oh. El señor Lobo. Señorita Rodríguez. ¿Eh? Y la mujer sin nombre. Y Dani. Y Dani, el más original de todos. No tiene señor, no tiene señor. ¡Viva Dani! No es ser, no es lord. Es como el señor cavernícola e hijo. Cinta que la presento yo porque ya no se presenta. Os voy a bajar el audio porque estáis petándolo muy mucho. Bueno, por si no os habéis dado cuenta, este es un episodio especial. Estamos grabando aquí en el antiguo Scrum Half, que ahora se llama Rock and Roll Blues. Rock and Blues. Que nos han dejado un reservado para grabar, lo cual se agradece un montón. Nos han puesto música a todo trapo, lo cual también se agradece un montón. Porque sí, la mesa lo está agradeciendo mogollón, la mesa de mezclas. Vais a ver la hostia. Yo creo que el público dirá, ¿otro especial más? ¿Cuánto vais? No, ya no hacemos especiales, tío. Es que tuvimos una época muy, muy tonta de hacer muchos especiales. Tonta es la palabra. Cada episodio era un especial. Entonces ya dejó de ser especial, ¿no? Pero sí, hoy es un especial. Es el especial de noticias de verano. Que lo hacemos porque tenía un montón de noticias y... Había que eliminar noticias. Y había que quemar rueda. Y bueno, pues nada, si no tenéis nada más que decir, todavía vendrá gente, así que si veis en un momento que se empieza a gritar así muy fuerte o a insultar o cosas así. Sí, pues falta probablemente mis patatas gente, también. ¿Eh? Faltan mis patatas también. Falta gente y tus patatas. Ya sabes hablar o qué. Ya estarán todos aquí, no te preocupes. Estoy deseando que opinen tus patatas de las noticias. A ver qué dicen. Me encanta que la gente hable sin micro en la boca, es la hostia. Eso es. Se pide el micro la próxima vez. El que quiera desbarrar. Que están cojonudas las patatas. Muy bien. Muy bien, muy bien. La información útil y veraz. Así que ya sabéis si os venís al Rock and Blues hablando de publicidad. Patatas y mierdas. Y nada, pues como decimos de especial noticias, yo voy a ir lanzando noticias, así que vosotros pues ya sabéis. Esquivándolas. La mecánica es sencilla, ¿no? Tú dices noticias, nosotros decimos mierdas. Sí, vale, gracias. Pues eso, mecánica sencilla. Yo os lanzo noticias. Hay un montón de noticias, así que no sé, si queréis pasar o lo que sea, pues buscad. ¿Se puede usar el comodín clave de esa noticia es mierda? No, Nef, no. ¡A la mierda! Venga, ocupemos 20 minutos de podcast para buscar la palabra especial para pasar. Que al oyente le parece muy interesante. ¿Cuál es el hashtag de hoy? Y nada, ya sentimos si esto se escucha como el culo, estáis saturando todos un montón. Vale. Así que nada. Oyentes, pues sabías a lo que venías. Sí. Sí, ya saben cómo me pongo para que me invitan. Eso es. Y nada, pues empezamos. Otra. Esa no mola. Gracias. Bueno, arrancamos. Se cuela por la chimenea de la casa de su exnovio y tienen que sacarla los bomberos. Una mujer de 35 años del condado de Riverside, California, tuvo que ser rescatada por los bomberos tras colarse por la chimenea de la casa de su exnovio y quedarse atrapada. nada humillante. Sí, estaba ¿no, muy eso? Gorda, sí. ¿Pues es posible? Sí, sí, micro. ¿Que la chimenea micro. Fuera qué? Pero la primera parte, ¿cuál es? Estaba porque dice muy, que secuela. Muy gorda. Secuela. Yo lo quiero saber es por qué entraba. No, venga, no. Venga. Ah, igual tenía barba. Iba, por el, iba por el regalito. De verdad, ya está rompiendo mi podcast, tío. Un total de 24 efectivos se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Tardaron más de 2 horas en liberar a la mujer. Muy efectivos no eran. Muy efectivos no eran esos. ¿No? Joder. Ya, ah, o sea, que es la misma noticia. Vete, todavía, vete de aquí, ¿vale? Otra. Next. ¿Me dejáis terminar o...? Sí, venga. Vale. No. La respuesta es estaba y muy por gorda. Ello tuvieron que romper las paredes y el ladrillo. Una vez rescatada, fue trasladada al hospital cercano con distintas heridas de carácter leve. El dueño del domicilio reconoció a la mujer que es la madre de sus hijos. La reconozco, la reconozco. Pero que no quería verla en su domicilio. Hay familias para todo. ¿Por qué hicieron falta 24? Ya, uno muchas personas, la verdad. No eran efectivos, no eran. ¿Quién ha dicho que no eran muy efectivos? Era que como siempre había uno verdad, trabajando, o sea, y el resto mirando y partiéndose el culo. Porque es que no da para mí. Y sacando fotos y selfies. Pa 24 eran efectivos y luego fueron otros 20 que no hacían nada. Hombre, con 24 ya pueden ser efectivos, ¿eh? De verdad, o sea. Igual le empezaron a sacar hacia arriba. Para esta habéis venido. Venga. Otra siguiente, gente, por favor. Con esta, vais a flipar porque esta es la noticia chof, ¿no? Esta ya es la de. Ya viene la chof. La noticia, ¿no? Empezamos ya. O sea, la segunda ya es chof, ya. Ya empezamos, ¿eh? La segunda. Mata a su padre porque le rebaja la paga a $200. ¿Normal? ¿Joder? Me parece normal, lo siento mucho. Pero aquí la noticia es la rebaja, ¿no? El IPC. Sería 1 de junio que estaban las rebajas. Además me encanta porque la noticia es súper objetiva. Un malcriado hijo de 30 años de edad. Un malcriado. De un millonario de Manhattan. Fue acusado el lunes del asesinato de su padre después de que el anciano le cortó el subsidio. Por un. Es que, a ver, está. No, os voy a leer tal como está. Es que estaba en inglés y entonces yo la he traducido con Google. Y viva Google. Bien. Un malcriado hijo de 30 años de edad de un millonario con Loquendo de Manhattan, fundador de los fondos Loquendo. De cobertura, fue acusado el lunes con el asesinato de su padre después de que el anciano se cortó el subsidio. Entonces murió del corte. ¿Qué vena es esa? Murió de las heridas. Se mató solo. Por un mísero $200. ¿Qué? Fuente. ¿1,2? ¿En qué quedamos? Fuentes policiales. $1,200. Fuentes policiales. Set. Thomas Gilbert Jr. se enfrenta a varios cargos, entre ellos asesinato y posesión criminal de un arma después de que presuntamente disparó un solo tiro en la cabeza domingo noche. Gracias, Google. ¿Por qué habla random? ¿Por qué habla random? Yo me quedo con lo de fuentes policiales. Fuentes policiales, Seth. ¿Qué da las fuentes policiales? Policía. No, ahora viene guay. El hijo de su padre, que acaba de descubrir que está recibiendo un recorte de $200 en su asignación mensual, le pidió a su madre para ir a tomar un bocadillo para él. ¿A quién le pide? A ver, a su madre le pide a su padre. Ah, vale. Tráeme a mi padre. Madre, dile a papá que le diga a mamá que a ver. No, le pidió a su madre para ir a tomar un bocadillo para que ella apóstrofe de estar fuera de Tony apartamento. Apóstrofe. A la próxima no hagas esto, tío, en serio. En lugar de traducirlo todo, no podía. Lo guapo es que es una mala noticia. Lo importante en castellano ya está. Está apuntado lo importante. Lo necesario para entender la noticia está ahí. Tradúcelo tú, tío, que se resumen dos frases. Habla con él. Búrratelo un poco, tío. Pero porque hasta aquí la noticia bien. Otra. Eso, decimos otra y ya está. Bueno, vale, pues otra. Pero simplemente os decía que su asignación la habían rebajado 200 pavos, pero cobraba. Cobraba 3.000 pavos el chaval. Es que claro, $200. Pero era la paga del finde, yo entendí en plan, papi, dame la paga, ¿no? Para propina no le daba. 3.000 pavos de paga, el mago. Para montar un zoo, los pavos, digo. Chiste que mejor. De verdad, vete de aquí, tío. Multan a una familia con más de $600 por almorzar despacio. Una pregunta, eso es Estados Unidos, ¿verdad? Pero la multa eran 600 o la familia tenía $600, porque por el titular no se queda claro. No estaban merendando $600. Porque multa a una familia con $600, ¿sabes? ¿También lo ha traducido Google Translate? No, con más de $600. Ah, bueno. Como decía Eric, hay que analizar la noticia sintácticamente. Era una numerosa familia en el de dólares. Mujer atropella a 3 jóvenes ciclistas matando a uno de ellos y los demanda por causarle un trauma emocional. Maravilloso. Richard tenía solo 16 años cuando él y sus dos amigos se montaron en su bici. Joder, esto, ponerme música de joder, ¿qué más de quieres? De película de domingo, tío. Don't stop believing. Richard tenía solo 16 años cuando él y sus dos amigos se montaron en su bicicleta y se dirigieron por un camino rural a la plaza para tomarse unos perritos calientes alrededor. ¿Pero quién coño ha escrito esto? Esto es la noticia. ¿Pero quién ha escrito eso, tío? ¡Pedalea! Los tres fueron atropellados por un SUV. Y él quedó herido de gravedad, mientras que su amigo Majewski... ¿Por un qué? ¿Qué tipo de especie alienígena es un SUV? Por una Suburban. Suburban Vehicle o SUV Gordillos, ¿no? Les atropellaron con la Suburban. Mientras que su amigo Majewski, de 17 años, murió en el acto. Jodido Majewski, murió el primero. Esto es una peli de los 80, no me jodas. Es una peli de los 80. A falta de un negro, murió Majewski el primero. El tercero, Jake Roberts, fue derribado y sufrió heridas, pero no de gravedad. Vale. La conductora, Charlene Simon, de 42 años, contrató un abogado para demandar a los chicos y a la familia del fallecido. Toma, o sea, ni muerto lo dejan en paz. Es que le ensucian el coche. ¿Qué hijo joder, ¿por qué te mueres? ¿Por qué? ¿Las manchas de sangre? ¿Por qué no usaban el carril bici? Comida. Multan a un joven por no cometer un asesinato por el que había sido contratado. Qué mala persona. Pues bueno, es incumplimiento de contrato. Eso es. Multan a un joven por no cometer un asesinato por el que había sido contratado. Hay que cumplir. Me parece que es muy poco profesional. He leído mal. No cumple. Por el que había cobrado. Ah. Que es peor. Un joven noruego ha sido multado por... Qué educados por pagarle por adelantado, ¿no? O sea, pobre noruego. Un joven noruego ha sido multado por avenirse a cometer un asesinato por encargo a cambio de dinero, pese a no tener la intención de cometer el crimen. ¡Qué hijo de puta! El hombre de 21 años aceptó recibir 60.000 coronas, casi 6.650 euros. ¡Qué barato es matar hoy en día! ¡Es que estamos en crisis! Por matar a un chico de 17 años. Sin embargo, las autoridades noruegas llegaron a la conclusión de que el joven no tenía ninguna intención de asesinar a nadie, y lo multaron por cometer fraude. Pero es lo que pasa. No, el tío quería hacerlo, pero. Eres un fraude. Eres medio asesino, ¿no? Pero la mujer del coche se adelantó, tío. ¡La noticia! Gracias por la información. ¿En algún momento hemos cambiado de noticia? Me pregunto. Es la misma todo el rato. ¿Qué es la misma noticia? Va de muerte. Lo que yo quiero saber es si lo contrataron en InfoJobs. ¿Qué currículum hay que tener para que te contraten de asesino? Hay que tener seriedad. Por favor. ¡No! ¡Otra! ¡Otra! Y todo esto fue en culpa de una paga. El joven que ordenó el asesinato fue condenado a 2 años, aunque parte de esa sentencia fue retirada tras haber confesado que quiso matar al muchacho por rechazo emocional. ¿Eh? ¿Rechazo emocional? Ah, bueno, si es rechazo. ¡Vaya giro! No pasa vale. Nada. Eso no me lo esperaba, señor juez. Está más o menos justificado. Rechazo es decir, que emocional. Puedes intentar matar a alguien no si te rechaza emocionalmente. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Pero eso. Nada. A ver. Y eso es lo que le sorprende. Rechazo emocional es un eufemismo. ¿Qué pasa? ¿No se quería dejar dar por el cucu? ¿Y el otro lo mató? ¿Cómo va esto? Oye. ¿Por el cucu? ¿Qué problema mental tienes, cucu? Tío? ¿Pero qué? Expulsado por no ser lo suficientemente obsceno. Por no usar culo, ojal o yo qué sé. Es que rechaza emocionalmente esa palabra. Ojal. Ojaldre. A mí lo que me ha llamado la atención es que parece como el programa este, ¿sabéis? El que dejan el coche abierto en mitad de la calle. Sí, lo he visto. Y detienen al que lo roba. Pues esto es como... ¿Qué pasa, hijos de puta, tío? Asesinar gente. Ah, haber elegido muerte. Eso es lo que dijo el juez, ¿eh? Ese programa es muy de hijos de puta, ¿eh? se aprovecha mucho. Encima van al peor barrio de todos, ¿sabes? No es que vayan. No, van al peor barrio de todos y dejan ahí abierto. Yo, no te jode, así normal. Aquí igual, o sea, como no mates, a la cárcel. Suspenden un examen. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! Estaban escritas las respuestas. ¿Cómo? A que había uno que había cateado. No podía ser tan fácil, ¿no? El era test y redactar una respuesta. Trampa. Espera. El 60% de los 120 candidatos para acceder a una plaza de operario municipal en la residencia de mayores del municipio cántabro de Castro Urdiales ha suspendido la prueba de acceso que tuvo lugar el pasado 15 de diciembre. Noticia aún con novedosa. Joder, ¿dónde la señal? 15 de diciembre. ¿De qué año? Hasta aquí todo normal, si no fuese porque las respuestas a las 30 preguntas aparecieron escritas en cursiva en el propio examen. Los miembros del tribunal examinador no se dieron cuenta del error y los alumnos que se percataron no dijeron nada. Muy bien hecho. Ha tenido que ser un ciudadano particular en el que ha advertido el error, por lo que la prueba ha sido anulada y deberá repetirse. ¡Hijo de puta! Oh. ¡Chivato! Estamos hablando de que unas 70 personas no fueron capaces de identificar, de mirar el patrón y decir: ¡ey! Hay una respuesta cursiva en cada pregunta. Era demasiado evidente. Pero la gente dice: ¡that suspicious! Esto no me fío. Esto tiene que ser mentira. Esto es trampa. A pillar. Esto es trampa. Además, no es que cuando. Imagínate que pones un examen que son todas. La gente ya cuando sigue un patrón dice: ya no puede ser A, no, ser no. C, B, no. J, no sé, ¿sabes? La ABCJ. Yo así suspendí varias veces el teórico de conducir. Un niño de salud desaparece 3 horas y simula su secuestro porque no había hecho los deberes. ¡Qué original! Es original. Se nos había comido el perro. Al menos es original. Un niño de 10 años ha simulado estar secuestrado en Salou, en Tarragona. No es listo ni nada, chaval. Eso no era un secuestro. No. Durante 3 horas porque no había hecho los deberes. 2 jóvenes avisaron a la policía y luego a los mozos y posteriormente también a los padres. Los padres acudieron al lugar rápidamente porque el pequeño se ató a un desagüe en la calle. Puta burocracia. ¿Cómo se ata a uno a un desagüe en la calle? Cuando los transeúntes lo encontraron, les dijo que lo habían secuestrado al salir del colegio y que no recordaba nada. Ya. Joder. Se temió que lo hubieran drogado o abusado sexualmente de él, pero en el hospital verificaron que no estaba herido. Uf, qué putada. Ya en casa. Solamente es muy tonto. Sí, efectivamente. Acabó confesando que se lo había inventado todo por miedo a que lo castigasen por no hacer los deberes. Pero si estaba todo muy bien argumentado, no sé dónde estaba el fallo. Solo por el hecho de atarse en mitad de la calle a una farola o a un desagüe o algo, tío. O sea, no sé. Ay, estaba todo planeado. Pero no sé si te mereces una hostia o un Nobel, dijo el padre. Porque la mierda que te has inventado. Venga, ahora ya arrancamos con las noticias trocas de verdad, ¿no? Espera, que están para calentar. Un hombre borracho intenta tener sexo con un buzón de correos. Sí. Venga, joder. Hostia, hombre, sí, fight buzón. Estábamos de menos. Me da pena lo de intenta. Intenta, no le salió bien. El buzón se resistió. No se levantó al pobre. La abertura estaba muy arriba, estaba a 1,50 m. El buzón andaba estrecho, no se levantaba la tapita. No sé. Se puso sellos. Yo os leo la noticia y vosotros diréis lo que tengáis que decir. Yo paso de todo. Y se empieza con los nombres de estos casos. Paul Bennett, de 45 años. ¿Qué? Tras haber bebido en exceso, comenzó a tener un comportamiento impropio al restregarse contra un buzón de correos con los pantalones bajados, con claras intenciones sexuales. No. ¿Pero eso quién lo sabía? Buzón, ven pa' acá. No lo aceptó entregar un paquete. No lo aceptó porque era correo no deseado. Joder, de verdad. Toma mi paquete. No se corrió. Has estudiado, sigue, hoy. Sigue, Has estudiado sigue. Hoy para eso, ¿no? Dale. Trabajaba para correos. Ya me callo ya. Ya está, ya. Sabíamos que esto iba a pasar cuando se lo dijimos, ¿verdad? Pues ya está. Ay, mamá. La testigo que ha declarado contra él, Katie Beadle, puta cotilla, declaró en el juicio que aquel día oyó gritos e insultos fuera de su ventana. Del buzón que gritaba. La mujer se fue. Ah, no. El buzón. Va a gritar. No se fue el tío. No, resulta que Bennett estaba discutiendo con una mujer. Ah. Y la mujer se fue y Bennett se tumbó en un banco y se puso a gritar. Y dijo: ahora me tiro al buzón. Mientras se bajaba los pantalones. Estaba tumbado mientras se lo bajaba. Ya verás. Aseguró que entonces el demandado se acercó a un buzón de correos y comenzó a hacer gestos sexuales con los pantalones bajados mientras exclamaba: ¡wow! ¡Wow! ¡Joder! ¡Eres la mejor con la que me lo he montado! ¡Dios! ¡Wow! ¡Ven pa' acá, buzón! ¿Tiene la boca tan grande? ¿Qué? Estás cuadrado. Fue entonces cuando la mujer que presenció este comportamiento decidió llamar a la policía. Y cuando esta llegó, Bennett la gritó y la maldijo. Es que le hizo un parapolla, joder. ¡Lagarto! Le gritó y la maldijo mientras seguía con los pantalones bajados. No con mi buzón, ¿no? Frente al escaparate de una tienda. ¿Cómo? De una tienda. Bueno, gran dato. En el juicio, Bennett, que confesó sentirse avergonzado, fue declarado culpable de los cargos de exposición indecente por usar palabras y por usar palabras amenazadoras y abusivas. ¿Contra el buzón? No específica. Y fue con... Pueden arrestar por insultar un objeto. Sí, en Estados Unidos sí. Se llama injurias. Oye, y calumnias. La mujer esa... Se puede aplicar a un objeto, yo qué sé. Esa mujer había denunciado sexual, por los daños en su capó y, bueno, aparte de los daños emocionales y todo eso. No lo sé. Igual no. El ayuntamiento se encarga de denunciar, ¿no? Por daños. No lo sé, pero resulta que Bennett, que confesó sentirse avergonzado, fue bueno, fue condenado a realizar trabajos para la comunidad durante 12 meses. ¿En serio? Y a someterse a un tratamiento para superar su problema con la bebida, no con los buzones. Ya veo, ya. Asimismo, ya veo. Tendrá que pagar 50 libras de indemnización a la víctima y otras 150 por gastos del juicio. ¿A un buzón? ¿Le tiene que pagar 50 libras al buzón? ¿En serio? No, a la víctima, sí, puede ser, al buzón puede ser. Hombre, nadie ha preguntado si el buzón era suyo, era su buzón. Pero aquí viene el badum de la noticia, y es que se ha inscrito en el registro de delincuentes sexuales. Joder. Se ha inscrito, no lo es decir, han... que cuando se traslade, no, ni un buzón más. Es decir, que cuando se traslade de piso tiene que llamar vecino a vecino y decir: me he follado un buzón, tiene me he follado enviar, un buzón, tiene me he que follado enviar un buzón. Todo por email. Bien. No al maltrato a los buzones, por favor. Ahí está. Defiéndela, ahí muy está. Bien. Erría que estuvo arcatuco. Y además, pues bueno, pues oye, sí, tendrá que pasar por casa a su vecino y decir: pues me he follado un buzón. ¿Un buzón, ¿veis? Tío. Pues me pilló. Ya que le preguntará. ¿Y te gustó tú? No, pero. Da, ¿no? Está bien, está bien. No ha habido pasapalabra ni nada. Y sabes que lo mejor, que algún vecino le dirá: en peores plazas hemos toreado, eso, ¿no? Es. Multan a un niño de 5 años en Londres por no asistir a una fiesta de cumpleaños. Derek Nasser se llevó una gran sorpresa cuando encontró en la maleta de su hijo de 5 años un aviso de multa por no presentarse a la fiesta de cumpleaños de un amiguito del colegio en Londres. Me gusta porque es súper despectivo. Un amiguito. No era tan buen amigo. Si seguro que era real de los Simpsons ese. La molestia de Julie Lawrence, madre del niño que celebraba su cumpleaños, fue tal que para recuperar el dinero, la mujer metió en la maleta del niño un sobre con la factura de 16 libras, 24 dólares, completa y con todos los detalles bancarios. Lorenz aseguró que efectivamente la falta de asistencia de Alex supuso una pérdida de dinero. Debía ser el niño guay de la fiesta, por el que todo el mundo pagaba. Y les amenazó con denunciarle si no recibía la cuantía que pedía. El niño recibió la invitación de su compañero de colegio antes de Navidad. Y si bien en un principio confirmó que acudiría, el menor no pudo asistir ya que finalmente tenía que estar con sus abuelos. Sí. Causa mayor, sobre no todo puedo mayor. Ir. Es que eres un pringado, no quiero ir a tu puta fiesta. Coño. Tengo que ir a casa de mis abuelos. Tengo un buzón que me. Tus abuelos han muerto, lo sé. Mi perro se comió el pomo de la puerta del baño. Pero, ¿cómo pierdes dinero con un niño que no ha ido a tu fiesta? Pues porque tú pagas el servicio igual 15 pavos por persona, uno te falla y ahí va. Como los platos de las bodas, tío. Ya es caro ese cumpleaños. Era un catering. Parece como una boda, solo que en la boda invitas no, tú. No era en el Camelot Park, ¿eh? Pero bueno, en fin. La justicia alemana autoriza a un inquilino a orinar de pie. De pie. ¿Cómo? ¿Que le autoriza? A mear de pies. Es que en Alemania tienes que pedir permiso. Para mear de pie. Levántese y mee. Yo me había sentado por segundo. La justicia alemana dictó hoy sentencia a favor de un inquilino que presentó una demanda contra el arrendador de su vivienda que le reclamaba 2.000 pavos por haber orinado de pie y dañado con ello el piso del lavabo con las salpicaduras. Ojo. El piso. Ay, la leche. Ese que meaba. Ácido. Ácido molecular. Era un alien, tío. La audiencia dictaminó que orinar de pie es un hábito generalizado, entre comillas, no sé por qué, y que, en cambio, los daños que pueda orinar en el suelo son apenas conocidos. Has dicho orinar y no originar, pero venía al caso. Ah, sí, bueno, al fin sí, me he equivocado. Orinar el inquilino había presentado una demanda contra su casero que pretendía retener los 1.900 pavos del total de 3.000 depositados como fianza. Joder, pedazo mierda más cara, ¿no? 3.000 de fianza. Hay que cambiar el suelo, hay que renovar la estructura del edificio. Por una gota de meada. Pero lo mejor fueron las declaraciones del juez al final se del juicio, en ¿no? En alfombra, tío. A pesar de la creciente domesticación del varón, sigue siendo una costumbre generalizada orinar de pie. Alguien que siga haciendo sus necesidades de la manera que antes era la más practicada, debe esperar conflictos con el resto de habitantes de la vivienda, especialmente si son mujeres. ¡Ole! ¡Ole! ¡Nada de machismo! ¡Nada de machismo! Muy bien, muy bien. Nada, hasta abajo de machismo. Un estudio revela la postura más peligrosa para hacer el amor. Deja que adivinemos. ¿Cuál? Venga, va. Soltad. Venga, ¿cuál es la más peligrosa? Venga, va. Puenting sexual. ¿Con un buzón? No. Solo un atado. Perdón. Eso no es cultura. El trenecito. O sea, con el tren, digo. El trenecito. En las vías. Pues no. Habéis fallado todos estrepitosamente. Follado. Digo, sí. Perdón. ¿Habéis follado? De verdad. Una más. Bien. ¿Pero la postura cuál es? Ya va. ¿Cuántas bebido que me estás aquí? Quieres saber lo importante. Sí. Un grupo de investigadores brasileños ha seguido durante 13 años los casos de rotura de pene presentados en tres hospitales de la ciudad de Sao Paulo. ¿Has dicho rotura de pene? Rotura, sí. De pene. Tres veces. Penis break. No te cortes. De los 44 que fueron a los distintos centros médicos, 42 tenían una fractura real. Nosotros tenían fractura de mentira. Vale. Al ser preguntado por la postura sexual que estaban realizando, en ese momento la mitad hizo referencia a una de las posiciones más comunes y, como asegura el estudio, más peligrosas. Ay, la Dios. De la mujer encima del hombre. ¡Oh! ¡Oh! Vale, ¿esa mujer cuánto pesaba? No hace falta. ¿No? Desde aquí os remito a un vídeo de Abel Anderson. ¿De peso o de puntería? Porque no sé yo. De verdad os digo, buscar Abel Anderson rotura de pene y veréis a un actor porno pasarlo muy mal. ¿Pero se rompió hacia atrás o hacia adelante? ¿Se rompió el hueso? Que se quieren excusar los hombres porque es la mejor postura. Podría ser, pero hay que trabajar duro para romper un pene. Muy tan duro. Muy duro. No es un complot de los hombres, de verdad que no, chicos, verdad que no. ¿Eh? ¿Verdad que no es un complot nuestro para? No, queremos rompernos el pene, eso seguro. O sea. No más penes rotos. El motivo argumentado es que en dicha posición la mujer deja caer el peso sobre el pene de un modo que dificulta remediar un mal movimiento. Además, la percepción del dolor en esa postura es casi nula para la mujer, por lo que no puede sentir que la penetración está siendo errónea. ¿Lo ves? El peso, es el peso. La típica penetración errónea con un movimiento erróneo. Sí, que te metan doblada y no te das cuenta. La siguiente posición que más fracturas derivó fue la del perro. Oh. La posición sexual más segura, esto, ¿con animal o? Esto guardarlo aquí, in your mind. Es la del misionero. Puede ser la más aburrida, pero es la más segura. Si no queréis roturas de pene. Sí, aburrida. La que usa el misionero, la de no follar, ¿no? ¿Quieres decir? También, bueno. Bueno, irte a África. Hay gente que ha muerto a pajas. Y a este podcast me remito. Hay gente que ha muerto a pajas. La mayoría visita el hospital. Gente que está en este podcast. Sí. Nadie se está masturbando en este momento. Luego que yo pueda ver. La mayoría visitó el hospital pasadas 5 o 6 horas del incidente. Bien por desconocimiento. Querían ver si eso bajaba, ¿no? ¿Se pueden aguantar 6 horas con una rotura de pene? Pues seguro que era en Argentina y no aquí, que ya que estás aprovechas. No lo sé. Pero bien por desconocimiento o bien por la vergüenza de haberse roto el pene, ¿no? Literalmente. Pues mucho aguante, ¿eh? 6 horas con el pene roto. 6 horas con un... Es que además, o sea, físicamente... Muy salidos estaban. Está, o sea, se tuerce, es una cosa muy graciosa. Se rompe. Sí. No lo quiero saber. ¿Cuántas veces te empalmas tú al día? Pues imagínate estar recuperándote de eso. Te ponen escayola, ¿eh? Tiene que ser muy curioso porque te la empalman cuando te la pones. ¿Es la escayola, digo? O te de, o no es un hueso. Pero necesitas más información. Escayola, tampoco es un músculo. No parece una buena zona para poner una escayola, ¿no? Ya. Hombre, para, no porque sé. Luego me das de pie, te sales, te multan. Te ponen una multa. Por no decir y que a lo. A través del pantalón, por favor. Por no decir que a los 10 minutos se te ha caído. A un cantante de heavy nadie ha pensado en eso, pero a los 10 minutos se te ha caído. O sea, va con tirantes. No te cae el pantalón porque hace gancho. Va con tirantes. Sí, desde luego si se pone tiesa tira eso. Es que te firmen ese. Fírmame la escayola, por favor. Condenado por retener y depilar las cejas a un amigo tras pillarle en la cama con su novia. ¡Ojo! ¡Venganza! ¡Qué venganza, qué venganza! Era lo peor que se ha hecho por una infidelidad, ¿no? Porque hay casos no es digno de gente a la que le han tatuado mierdas y cosas así. Mierdas, literalmente mierdas, por pillarles con otro y cosas así. Dios mío, depilar cejas. Eso. ¡Otra! Pues ojo, que esto sí, no ojo. Se va a un juzgado provincial o tal. No. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 2 años de prisión y multa de 160 euros. es que lo hizo muy mal. Que la audiencia de Las Palmas impuso en noviembre del 2013 Las Palmas de Gran Canaria. ¡Increíble! ¡Lo mío! Escuchas bien. Estamos sembrados hoy, ¿eh? A un hombre que retuvo en su vehículo, pegó y depiló parcialmente las cejas a un amigo tras sorprenderle en la cama con su novia. ¿Pero le pegó o rollo pegar de físicamente, no, dar una hostia o de adhesivo? Pegar físicamente. Vale. Lo otro no es un delito todavía. Lo de depilar cejas no es un delito. Lo de pegar a otra. A alguien, pegar de adhesivo. Literalmente a algún sitio, ¿no? Yo en literas. Es, vale, bueno, da igual, eso es para otro podcast. Ya está. Sí, bebe. Eso es un podcast aparte ya. Dos que se van. Impone al acusado 2 años de prisión por un delito de detención ilegal, más 2 multas de 10 días con cuota diaria de 10 euros. Muchas de esas aquí. Mucho número hoy, ¿eh? Sí. Yo me estoy liando. Por faltas de vejaciones injustas. Injustas. Injustas, joder. Pero no sé yo. Oye. Y maltrato de obra. De obra. No de pensamiento. ¿Cómo? Ah, claro. Ya he enviado la obra. Adolescente fingió ser ginecólogo por 1 mes sin que nadie lo descubriera. ¡Viva la sanidad pública! ¡Viva! Un joven de 17 años fingió ser un doctor en el departamento de ginecología de un hospital estadounidense por cerca de 1 mes antes de que el equipo se diera cuenta de que no era un médico. Era superdotado, dijo, soy superdotado. Era cómo se llama el tío este, el del Barney Stinson, ¿no? Barney Stinson. Era como el programa ese 28 días viendo chochos. O sea. 28 días viendo chochos. Ojo, finalmente el doctor Sebastian Kent, que trabajaba Superman. El doctor Sebastian. ¿Ya? ¿Qué trabajaba en obstetricia? ¿Cómo se lee esto, Dani? Que tú sabes leer. Obstetricia. Tú sabes Klingon, Dani. Obstetricia. Trabajaba en obstetricia. Ajá. Bucarest. En ginecología. Se dio cuenta de que el adolescente no era del personal de salud del lugar. ¿Cómo se dio cuenta? Y dice: la primera cosa que pensé fue, me estoy poniendo muy viejo porque estos doctores se ven más jóvenes cada año. Era doctor en Alaska. Luego tomó contacto con seguridad y con la policía. Y bueno, no presentaron cargos contra el menor y a través de un comunicado dijeron que no había visto chochos. Bueno, no lo han dicho. Sí, así, claro, pero claro, no vio chochos. Ya, sospecharon ya. Cuando empezó a olerse las manos después de salir de consulta. Que simplemente decía, soy doctor de ginecología, ¿no? Y se abría y la bata. ¿No? ¿Cuánto tiempo estuvo por el hospital dando vueltas? Un mes. Un mes, joder. Se llevaba el porno a un nuevo nivel. ¿Y cobró? También es jodido, o sea, hacerte pasar por ginecólogo 1 mes y no ver un chocho, o sea… Muy inútil, ¿no? Muy inútil. No me lo enseñes, descríbemelo, ¿no? Que me da miedo. Me da miedo, es un chocho, ¿no? No quiero que me coma, ¿no? Acude al baño con el… Ah, no. Acude al banco con el cadáver de su madre. Me gusta más lo del baño. Cambia mucho, ¿eh? Hemos pagado 2 pasajes. Aún estás a tiempo de rectificar. Mola más con el baño, ¿eh? Venga, ahora cambiaré. Cada vez que salga banco, diré baño, ¿vale? No. David Banzo, un estadounidense residente en Minnesota, ha sido detenido después de haber acudido al baño. Había entendido barco. Joder. Banco. Los pasajes, había entendido barco. Entre mi dislexia aceptamos y tu sordera, baño. Vamos bien. Después de haber acudido al baño con el cadáver de su madre para retirar $850. ¿En un baño? ¿De un barco? De un baño. Bueno. Banzo se presentó junto con su madre, Carly Banzo, de 90 años, a quien arrastraba en una silla de ruedas. Una de las empleadas contactó con la policía al ver que la mujer no se movía y a primera vista parecía que tampoco respiraba. Las moscas ayudaron. ¡Que tu madre no respira! Y otro, ¡joder, no! ¿Y cómo entró con la madre muerta por la puerta? Como en si nada. De ruedas. Ah, qué hijo de puta, qué listo. ¿En qué parte de la noticia te has perdido? Al principio, creo. Entre baño, barco y banco. Tenía que firmar la hipoteca. Pero ha dicho que la arrastraba en una silla de ruedas. Hizo un circo campeador con la madre. Los bajos de la silla de ruedas. Metió la escoba por el culo. En serio. Es que nadie ha visto este muerto, está muy vivo. Claro, eso es. Yo cuando la puse aquí estaba viva. Me la habéis roto. Usted sabrá lo que ha hecho, señor. Señora, usted ha dicho que está muerta. Para mí, no. Aquí hay un vacío legal. De casa ha salido viva. Las autoridades se percataron de que apenas 7 horas después de acudir al banco, Banzo informó de la muerte de su madre por causas naturales. Finalmente se presentaron en su hogar donde, tras descubrir el cadáver de la anciana ubicado entre un montón de excrementos, o sea, es que... Joder. ¿Cómo? ¿Qué? Detuvieron al sujeto. Ahí había amor, ¿eh? ¿Al sujeto? Al sujeto. Tras el arresto, el hombre señaló que tenía una cuenta compartida con su madre y que dio su vida por mantenerla con él. Sí, ¿no? Sí. Dio su vida. Sí, la enterró en excrementos para que estuviera caliente todavía. Sin embargo, las autoridades lo han encarcelado basándose también en el hecho de que había retirado anteriormente de la cuenta de la anciana más de $70,000 sin motivo alguno. Oh. Para comprar. Mm. O sea, mira qué fácil era para comprar. Pa comprar. Llevo el cadáver de mi madre al banco y saco la paga del otro. Así de fácil. ¿Ya está? ¿Y por la última paga. El dinero de su madre y por qué no? Mueren tres universitarios por intentar tomarse un selfie frente a un tren en movimiento. Joder. Me suena ya. ¿Pero qué pasa con los selfies? Aquí inauguramos las noticias de selfies. Eso es. Sí, sí. Vale, va a haber unas cuantas a lo largo del programa. El incidente ocurrió en las vías del tren de la localidad de Mathura, en India. Tres de los cuatro jóvenes que intentaron tomarse la foto murieron al ser impactados por el tren en movimiento. Tres de los cuatro, uno sobrevivió. O uno no intentó tomarse la foto, que también puede ser. El que dijo, más atrás, más atrás, más atrás. Los fallecidos llevaron en vida los nombres de Yahoo y... ¿Yahoo? ¿Se llama Yahoo? Yahoo, Iqbal y Terra. Y Afzal. Todos ellos estudiantes universitarios entre 20 y 22 años de edad. Joder. ¿Eran hindú o algo así? Buscaron el nombre. Sí. El que sobrevivió. Anés, el superviviente, confesó que no calcularon bien la velocidad del tren. Ya. No. ¿Y cómo se calcula una velocidad del tren? Un tren salió de Nueva Delhi. Con 50.000 pasajeros y llegó con 40.000. Venga. No calcularon la velocidad del tren, el cual impactó a sus tres compañeros antes de que pudieran quitarse de las vías y salvar sus vidas. Era un tren de alta velocidad, ¿no? Como... Da igual. Son tontos. Tampoco te he dicho que estaban estudiando. Igual estaba estudiando, yo qué sé, magisterio. En India los trenes son de velocidad absurda. De trenes no estaban estudiando. No. Eso no. Pide una hamburguesa tampoco. Y le dan una bolsa con dinero y lo devuelve porque Jehová lo ve todo. Putos religiosos, qué capullos son. Una mujer en New Hampshire... Janelle Jones dijo que descubrió en el viaje de regreso a casa que la bolsa no contenía un sándwich de pollo picante y el té que ella había pedido. Yo quiero mi sándwich. No, el dinero no me da de comer. De la comida me da de comer. Vaya servicio. Vale, pero yo tengo una pregunta. ¿Hay algún testigo de Jehová en la sala? No. Podemos seguir, venga. El próximo podcast puede haber testigos de Jehová. Así, ¿eh? Yo lo adelanto. Podemos desbarrar. Jones entonces llamó a su esposo y ambos decidieron devolver los $2,631 que eran en realidad el depósito bancario del restaurante. Joder, qué depósito bancario más importante tenía el restaurante. Matthew Jones dijo que ponderaron brevemente quedarse con el dinero, que ciertamente les habría venido bien, pero dijo que él y su esposa son testigos de Jehová y joder. Jehová lo ve todo. El restaurante confirmó la historia de la pareja. No sé qué parte, si devolver el dinero, de que Jehová lo de todo, ya ahí no. Y la chica que le dio el dinero al tío no pasó nada, la seguía con el trabajo. Le dieron la bolsa de dinero a otro. Le dieron su hamburguesa. Ya, lo no importante. No especifica. Se llevaron quizá. Se quedó sin dinero y sin sándwich. Se llegaron quizá la grata sensación de haber hecho algo bien. Ah, vaya puta mierda. Jehová les dio un sándwich. Jehová, ey, chavales, os doy cosas. Al llegar a casa había un sándwich. La justicia francesa impide que los padres que unos padres pongan Nutella a su hija. Es que Nutella es una mierda. ¡Viva Nocilla! ¡Viva Nocilla! Una. Ahí. Hay gritos aquí. Sí, es lo mismo, ¿no? Es un plagio. ¡Nutella! ¡Nutella! Pues la justicia francesa no está de acuerdo. No está de acuerdo. Una pareja que dio a luz a una niña el 24 de septiembre, noticia de ayer, decidió llamar a su bebé Nutella. El oficial de registro civil se escandalizó. Dijo, ¡Nocilla! No. Creyendo que el nombre del niño no es coherente con su interés. ¿Con el interés de quién, exactamente? De él. Hostia, espérate, que acabo de entenderlo. O sea... A ver, Arki, explícanos exactamente qué has entendido. Pensaba que no lo dejaban. Vale. Prepararos. Os lo Cuéntalo, va, venga. Yo había entendido, es que creo que Eric lo mismo. Había entendido que no lo dejaban ponerse Nutella en plan en el bocadillo. Yo también. Yo he entendido lo mismo, ¿eh? Claro, es que le habían prohibido comer Nutella. Por favor, lee el titular de nuevo. ¿Cuántas has tenido? Por favor, venid conmigo. Lee el titular de nuevo y ya verás pensando en eso, ya verás. Yo he entendido lo mismo, que le habían prohibido comer Nutella. Yo pensaba, pobre niña, que no se puede poner un bocata de Nutella en su puta vida. Exacto. Llevo desde la noticia número uno fallando todas, tío. Todavía no me he enterado de nada. Venga, va. Yo me he perdido hace 47 minutos. Así que dudas, ¿vale? Todos os habéis reído cuando ha dicho, no lo he entendido y ahora que no he entendido. ¡Putos nadie, falsos! Se está riendo otra cosa. Sí. ¡No puede comer Nutella! Y solo Ander sabía la verdad. Se llamaba Nutella. Otra vez, ¿vale? Venga, una más remedio. Pareja que dio a luz a una niña el 24 de septiembre decidió llamar a su bebé Nutella. El oficial, llamar a su bebé Nutella. El titular. Estoy leyendo es la puta noticia. Sí. El policía. El titular. Una noticia, es el titular. El titular. El titular. Se llama Nutella. Titular. Sí. Era débil a los cuchillos redondos. La justicia francesa impide que unos padres pongan Nutella a su hija. ¿Ves? ¡Oh! Tenía fobia al pan de molde. Pero todos habéis entendido que le pusieran encima y nadie entendió que su hija tuviera 10 años y le hiciera un sándwich de Nutella. El oficial del registro civil se escandalizó creyendo que… Eso es. Era negra la niña. ¿Eh? Era negra. Quería ser morena, por eso se ponía Nutella. Creyendo que el nombre del niño no es coherente con su interés. Pero su interés era… No lo era la Nutella, ¿no? Que no le peguen en el cole, era su En interés. Una audiencia judicial el pasado noviembre, a la que no asistieron los padres, el juez decidió cambiar el nombre del bebé. El juez ha llamado… Sí, porque sí. Sí, el juez ha llamado a la criatura… Te llamará Costa Rica. Ella. Ella. Ella. Como Nutella, pero la han quitado un trozo. Yo soy ella. Ella, Nutella. ¿Ella o Ella? Me llaman Ella. Depende del país y la configuración horaria. O sea, Nutella. Depende de la configuración del teclado. Considera que el nombre de Nutella es un nombre comercial, por lo que es contrario al interés superior del niño. Ya que, en opinión del juez, solo puede conducir a burlas o pensamientos despectivos. Venga. Mujer falleció justo después de recibir propuesta de matrimonio. Lo que iba a ser un positivo cambio en la marea de una pareja de ciudadanos búlgaros se transformó en tragedia en breves minutos cuando una joven de 29 años fallece después de caer por un acantilado al saltar de emoción celebrando que su novio le propuso matrimonio. ¡Que me caso! ¡Tonta! No, no, pues esperad a escuchar el nombre. Como Dimitra Dimitrova, de 20. Esto es de coña. Dimitra Dimitrova, Dimitrova. Dimitra Dimitrova, de 29 años, fue identificada quien estaba de vacaciones en Ibiza, España, al momento del accidente. Su acompañante aprovechó el lugar llamado Cala Tarida, o lo que sea, en el oeste de la costa de Ibiza, para hacerle una propuesta, tras la cual la mujer celebró saltando bien otra vez, por lo que la llevó a perder equilibrio y a caer por el riesgo en el que se encontraban. Mentira, aprovechó para empujarla. No son muy compatibles. Cayó cerca de 20 metros y se encontraba con vida cuando llegaron a atenderla a los paramédicos, pero minutos después murió. Madre mía, qué bajón. Ya, porque no murió haciendo balconing, ¿verdad? El novio ya le acabó de no sé si eso por usar un paramédico, si hubiera usado un médico de verdad. Bueno, sí, se pero un médico paracaidista, pero tenemos para médico, para. Continuamos, la lluvia suspende el partido de waterpolo en Navarra. No, ¿cómo? Más agua no. Hola, Google. Por abajo sí, pero por arriba ya. Demasiado ya. Mis gafas solo funcionan hacia abajo. Waterpolo Navarra ha anunciado la suspensión del partido de este sábado a las 12 en las instalaciones de la ciudad deportiva Amaya a causa de las continuas precipitaciones que están cayendo en Pamplona. El equipo debió enfrentarse al Real Canoe. Joder, es que también… Es que ellos iban con remo, eso es trampa. Cuarto clasificado del campeonato, pero la crecida sufrida por el río Arga a su paso por la capital ha causado los primeros desbordamientos e inundaciones con los problemas que eso ocasiona. Es que ahora el campo es mucho más grande. A ver. están sufriendo lo de Oliver y Benji, pero son waterpolo, ¿no? Yo insisto… Que los de Canoe tenían ventaja en ese campo. Ya te hemos oído. Yo insisto. Ya te hemos oído. No ha sido gracioso la primera y tampoco. Pero la segunda, no. Igual a la tercera. A la tercera será buena. Canoe. Pidiente. De verdad. Sácale tarjeta roja. La dueña del sol lleva a juicio a eBay por no dejarle vender parcelas del Astro Rey. La dueña del sol ya ha salido más veces. Ya, creo que sí, creo que sí. La dueña del sol… Es la trilogía de la dueña del sol. No hay trato entre la dueña del sol y el gigante de internet. La viguesa Ángeles Durán, que en 2010 se proclamó propietaria del Astro Rey… Porque sí, lo dijo. Pero, yo soy… Una vez le dijo que no. Acaba de rechazar un acuerdo extrajudicial con eBay… con eBay. La multinacional la tentó hace días para que retirara la demanda, porque la web de Pujas le bloqueó su página desde la que vendía parcelas del sol a 1 euro el metro cuadrado. Yo ya ¿barato? Sé. Le dijeron, si retiras la denuncia te regalamos una parcela de luna, ¿no? No, ya verás, ya verás, ya verás. Es mejor todavía. ¿Cómo negocias con alguien? Retira un Plutón. Ella reclama 10.000 pavos porque, según dice, varios clientes compraron parcelas estelares por 600 y 1.200 euros y se quedaron sin certificado porque ya no le dejan venderlas. Lo peor no es haber comprado parcelas del sol, es que no tienen certificado que demuestra que son los compradores. Parcela 5B, ¿no? En el 2012, Ángeles Durán ahora va, si no sabes dónde poner la sombrilla. Entabló otro litigio contra la SGAE porque quería cobrar un canon cada vez que sonase en el móvil el tono del alarido de Tarzán. Esta mujer es muy lista, ¿no? Calando el sol. Cara al sol. Cara al sol. Bueno, va. Rayando el sol. Creo que suena el cara del sol. Y con el pelo agrapado. Joder. Grito que ella registró como partitura musical La Llamada. Así, La Llamada. Poco específico. En noviembre de 2010 fue un notario de Oporriño y levantó... ¿Dónde? ¿Dónde? Y levantó la siguiente acta de manifestaciones. Ojo, así se apropió del sol. Soy propietario del sol, estrella de tipo espectral G2 que se encuentra en el centro del sistema solar. Ya, a tomar por culo, sí señor. Ya está. Adquirió la propiedad por aprensión de sus rayos y por no conocerse dueño alguno en 5.000 millones de años. Y el notario dijo, sí, te lo apruebo. ¿Con dos cojones? ¿Este sol es de alguien? No, pues para mí. Como cuando sobran patatas. Pues eso es. ¿Te vas a comer este sol? No, pues para mí. Esta viene en mayúsculas. Expulsan del colegio a un niño de 9 años por realizar una amenaza terrorista con el anillo único de Sauron. ¡Oh! Es que si haces con eso, tío, es un peligro. Un niño de 9 años de la población de Kermit, Texas, lo que sea, ha sido expulsado del colegio por presunta amenaza terrorista. El niño, que pocos días antes había visto en el cine la película El Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. ¿Hace poco cuánto? ¿Hace poco? Un día. Es joder, un cine que está en Canarias y que lleva un... la época Texas. Así estaba de tramado el niño. Eso es. Llevó el anillo al colegio y le dije a otro chico que su anillo mágico podría hacerlo desaparecer. Ojo a la amenaza. Mi anillo mágico. Aquí os reís todos, pero os pilla un tío así con el dedo en mi anillo con acento mágico italiano y en Estados Unidos y os cagáis todos por la pata abajo, ¿vale? La directora del colegio, al escuchar la afirmación, interpretó que el niño estaba amenazando a su compañero y dijo que las amenazas a otros niños no se podrían tolerar. Y por esta razón decidió expulsarlo de clase durante 3 días ¿a Sauron qué vas? Por amenaza terrorista. No, el problema no era del niño, el problema era de la profesora, que es tonta y ya está, muy macho. Friki. Vamos, también. Hombre, ¿qué interpretación es esa? Cabe destacar que el niño ya ha sido expulsado del colegio 2 veces en 6 meses. Una de ellas por llamar negro a otro niño. Ah, que era negro, seguro que era negro. Y otra por traer un libro Urujae que trataba sobre el embarazo. Aquí no creemos en eso. El embarazo. Aquí no creemos en eso. Sí. Pero que iba a la Salle o a Texas. Sí. Una pareja pierde la vida en un accidente de avioneta cuando se hacía selfies. Otra. Otro más. ¿De esto que estamos aprendiendo? Que los selfies matan. Selfies matan gente. Ya está. Selfies. Causa de la muerte, tontería. Tontería, sí. Un hombre practicó sexo con un delfín durante 1 año. ¿Seguido? Todo ese rato. Bueno, si era consentido. Sin parar. Espera, ya veréis. Ya aguantaba el delfín. Abro comillas. Tuve un romance con un delfín durante 1 año porque me sedujo. Cierro comillas. Puto delfín. El que habla así es Malcolm Brenner, de 63 años, protagonista de Dolphin Love, un documental que acaba de estrenarse hace solo unos días en el Festival de Cine Alternativo Slam Dance. En él, Brenner cuenta durante 15 minutos, con todo lujo de detalles, la relación que mantuvo durante varios meses, sexo incluido, con un cetáceo hembra llamado Dolly. Todo empezó en 1971, cuando Brenner, que entonces era fotógrafo, recibió el encargo de tomar imágenes de los delfines en el estanque de un ya desaparecido parque de atracciones de Sarasota, Florida. Empecé a frotar... Esto es declaración, ¿vale? ¡Qué bonito! Empecé a frotarle la espalda hasta llegar a las aletas y la cola. Entonces ella fue lentamente girando hasta posicionarse frente a mí. Explica en el documental. A mí me ha turbado lo de empezar a tener relaciones... Sexo incluido, o sea, que quedan para tomar café y tal cual. También. A partir de ese momento, el exfotógrafo ahora ya era follador de delfines, profesional, pasó a describir la escena de sexo con detalles muy, muy precisos y un lenguaje muy... En 15 directo. Minutos. Joder, jodida gente, te follas un perro, te follas un delfín, ya eres el folladelfines. Tengo una duda, siempre he tenido una duda existencial. ¿Dónde tienen sus partes los peces? Pues es que el delfín se le insinuó. ¿Qué me iba a hacer? Es mamífero, ¿eh? ¿Has visto el agujero de la cabeza? ¿Sabes? Pues, ese agujero ahí. Que está en la aleta. ¿Verdad? Es cultura. Es un mamífero. Te voy a empezar diciendo... ¿Pero el delfín se puso encima o en posición misionero? Os voy a empezar diciendo, a ti también, que según parece... Los no ultrasonidos se llama, son un rollo dildo. O sea. Según parece... Por ejemplo, no se llama coño de delfín, ¿vale? No, o sea, se llama, no, si se un llama. Día se merece un nombre un delfín, mejor. Hembra, lo que sea, coño de delfín mal. No, no. Se llama hendidura genital. Ah, bueno, bueno. Y cosas por el estilo. Si lo hubiese sabido antes. Entonces no es violación, si es una hendidura genital. Además, los es una frase de chiquito, la pues, hendidura genital. En la entrepierna del delfín no lo especifica, tendrás que ver el documental Delfin Love. Solo son 15 minutos. Son 15 minutos de documental con, además, ¿pero quién dejó a quién? Un gráfico muy animado que ilustra el encuentro a la perfección. Con extras y todo. Como ¿Pero quién dejó a quién? ¿Hacían fotos selfie? Y comentarios del director. ¿Quién dejó a quién? Le dejó por una marsopa, dilo. Es una selfie, es una delfi. Brenner, que pasaba horas con los delfines trabajando así. Trabajando. Según su testimonio, aprovechaba cuando el parque cerraba al público para practicar sexo con Dolly. Según él... Fue el animal el que inició el cortejo sexual que acabó. Está en claro, ¿por qué no le denuncian? En una relación que duró un año. ¿Y quién lo dejó? Y comenta el señor. Son criaturas muy conscientes, inteligentes y empáticas. Decía al mismo tiempo que insistía que su romance fue consentido. Vamos, que se quería hipotecar con él, ¿no? Sí. En el fin. Describe como bonitas las imágenes animadas que explican el encuentro sexual con el delfín. Pues mira qué bonito, ¿no? Ay, qué bonito. Oh. Lo bueno de esto es que no hay de declaraciones del delfín por ningún sitio. No hay declaraciones. ¿Dónde puedo ver el documental? YouTube. Está en los mejores internet y se llama Delfin Love. Probablemente estará para bajar. Delfin o sea, Love. Muy sí. Fácil. Estas tonterías, Delfin Love y mierdas similares son las que la gente se baja. Es como, hostia. Seguimos. Qué curiosidad tienes, ¿eh? Ya, estamos aquí un poco preocupados. ¿Qué gustaría saber sobre delfines, exactamente? A ver, ¿qué más te gusta? Ampliemos la noticia, ¿no? La pregunta de antes, ¿cuál era? La de dónde tienen la... ¿Dónde tienen sus partes? ¿Has visto el agujero de la cabeza? El macho, dice. Bueno, el macho, la emplo... Pues, ¿qué lo dices, macho? ¡Coño! ¿Dónde están sus partes? Supongo que estará en la entrealeta, pero... La entreale... En la cola. No sé... Pues igual es lo que ha dicho. Pero es que ellas tienen estará cola. Estará en la cabeza y... Ay, otra, es como otra. Una mamada, pero casi, ¿sabes? O sea, tampoco hay mucha diferencia. Un monje momificado hace 200 años no está muerto. Y se ¿cómo? ¿Qué puta farsa? En un raro estado de meditación, según un experto allegado al Dalai Lama. Claro, claro. El monje budista momificado, hallado en posición de loto en Mongolia, no estaría muerto, según manifestó un médico especialista que es también médico del Dalai Lama. De acuerdo a las declaraciones de Barry Kersin, el monje momificado estaría en realidad en un paso de transformarse en un Buda de la vida real. Ya. Pero ser Buda no es ir contra el budismo, quiere decir que realmente no. No, no tiene por qué. Está en el capullo. Lo mató él. Los exámenes se follaba al Buda. Los exámenes forenses no han sido aún completados. Se especula con que la momia tiene alrededor de 200 años de antigüedad y se ha preservado con piel de ganado. Barry Kersin insiste que el hombre momificado se encuentra en una meditación muy profunda, no está dormido. Está muerto, está meditando. Mi madre también a las tardes cuando ve Sálvame. Y mi padre también cuando está viendo el tour. Se pone a meditar muy fuerte, sí, ¿no? Sí, medita muy fuerte, roncando y todo. Me comprando sarcófago, ¿no? Por si acaso. Y está además en un estado espiritual raro y muy especial conocido como Tuktam. Tutankamón. Por espectacular que resulte, está lejos de ser el primero en la historia. Oh. Durante los últimos 50 años se produjeron alrededor de 40 casos similares solamente en la India con monjes tibetanos. Tuve el privilegio de cuidar a algunos meditadores que se encontraron en el estado de Tuk. De ese. Sí. Ha muerto, sí. Si la persona es capaz de permanecer en ese estado durante más de 3 semanas, lo que rara vez sucede porque mueren antes probablemente. Ahí estamos. El cuerpo se reduce poco a poco y al final todo lo que queda de la persona es cabello, uñas y ropa. Pero están vivos, ¿eh? Pero guay, pero todo guay. Por lo general, en estos casos, las personas que viven junto al monje pueden ver un arco iris que brilla en el cielo durante varios días. Esto significa que se encontró un cuerpo de arco iris. Pero solamente cuando llega la persona otra vez. Vale, ¿y el unicornio cuándo? O sea. En el arco iris. Este es el estado más alto cerca de la budeidad. O sea, el que no ha llegado al paraíso. Vale, vale. Ha llegado ahí. Super Saiyan. Ha terminado siendo casi una momia, ¿no? Vale, vale. Una mujer se subasta en eBay, usada pero en buenas condiciones. Está bien, está semi bien. Seminueva, ¿no? Seminueva, sí. ¿Viene con el envoltorio original o...? ¿Se ha reconstruido el clítoris? Se volvió a precintar como la bizca. ¿Es el clítoris? Claro. Hay gente que lo hace. Sí. ¿Seguro? Sí, todo. Se reimenizó. El imen y el clítoris, todo. Luis Curtis, 2x1. Luis Curtis, vecina del condado británico de Sussex Occidental, se ha sacado a subasta en eBay con la esperanza de encontrar pareja. Con 49 años y 2 hijos, dice que busca un magnífico hombre griego. Solo griego, solo griego. Hombre quemado un griego. Quiero que me dé el yogur. Pero esa gente no tiene dinero para subasta. Se ha usado, pero está en buen estado. Buena carrocería y sentido del humor. Aburrida de lo mismo de siempre, cocinar y limpiar. No hay garantía. No hay garantías. Eso es lo que dice el anuncio. Si vamos, no garantía, que el griego no va a limpiar. Va a limpiar y no solo son los bajos. Luis quiere encontrar a un hombre griego porque vivir en Grecia siempre ha sido su sueño. Ella de. Sí, vaya, ¿dónde? Que está en el mejor momento. Sin embargo, la mujer ha recibido. Está de oferta. La mujer ha recibido cientos de ofertas de hombres de todo el mundo, incluido de Puerto Rico, Estados Unidos y Australia. Pero voy a ofertar en camellos. No lo sé, amigo, no lo sé. Pero ni un griego ha pujado por ella todavía. Y bueno, sigue. Están por si os interesa, están ahorrando por lo que sea. Que os veo las intenciones, así que ya sabéis. Están haciendo todo escuela en el banco, pero 10 segundos no les abren. No. La caca de gato puede ayudar a curar el cáncer. ¡Noticias de gatos! Un equipo de científicos de Heysel School. Hola, Heysel. Hola, Heysel. Son negros también. Heysel no, Heysel es la hijoputa de tu podcast, ¿no? Han descubierto que un parásito que se encuentra en las heces de los gatos podría servir para crear una vacuna contra el cáncer. Ah, o sea, el ¿cómo parásito. Esta investigación? No, el parásito, no el la caca. El parásito vamos. En cuestión, Toxoplasma gondii. Come caca de gato. Eso es. Comiendo caca de gato, sí, señor. Un protozoo que vive en los intestinos de los animales de sangre caliente, sobre todo en los gatos, pues bueno, los expertos están convencidos de que la caca o las heces del gato, que son cosas caca o heces, una de dos, se puede elegir. Vale. Se puede elegir menú. ¿Qué quieres, caca o heces? Sí. Podría ser la clave de una cura para el cáncer debido a que este tiene propiedades anticancerígenas. De este parásito entra en este parásito entra en el cuerpo humano y produce una respuesta a las noticias de virus. Bueno, sí, cosas, va sí. Guay. Le amputan una pierna y el tatuaje se queda en You'll Never Walk. Es el caso de Andy Grant, un marine que perdió una pierna cuando estaba destinado en Afganistán. Estirando en Afganistán. Estirando, el hombre estirando la pierna. El hombre lleva un tatuaje en la pierna como fiel una seguidor del Liverpool. Que bueno, como sabréis o no, es el himno dice, o el himno es el You'll Never Walk Alone. La amputación se desarrolla de tal forma que la parte por la que se le seccionó la pierna para los hizo de la palabra alone. Pero vamos a traducir porque el cirujano era un cachondo. Vale, You Never Walk Alone significa nunca caminarás solo. Que le he pillado por el Liverpool, macho. Significa solo, pues nunca caminarás, ¿no? Para los de la Loxe, ¿qué pasa? Andy asegura que soy un gran fan del Liverpool y por eso me tatué el pájaro y el lema. Me tomo en broma la forma en la que se me ha quedado el tatuaje. Lo he aprovechado para mis discursos motivacionales. Bien. Qué bajón, ¿no? Qué bien. Qué bien, qué buena noticia. ¿Dónde se saca el chiste? Bien, bien. Al final se casa con acaba su pierna. Bien con la... Se casa. Joder, pues la mierda. Un robot aspiradora intenta matar a su dueño mientras dormía. ¡Qué cabrón! Por fin. Un robot aspira a matar a su dueño. Tenía que pasar. Era su mayor ya tengo las dos cosas. Ya era hora, tío. Los robots están tardando, tío. Tengo que preocuparme, ¿no? Sí. Vale. Además, esta noticia también ha sido traducida por Don Google, ¿vale? Bien. A 52 años de edad, mujer de Corea del Sur fue brutalmente atacado por un robot aspiradora. Y brutalmente. Los bomberos tuvieron que ser llamados para rescatarla. ¡Joder! Aspirador malo mata. No le pagaba las horas extra. La mujer estaba haciendo su cosa. Su cosa. Oh. Lo que fuese eso. Dos. Tu cosa. Lo mejor es el matiz, ¿vale? Es que en Corea no hay buzones, ¿eh? La mujer estaba haciendo su cosa, coma, pasar la aspiradora del piso. ¡Hostia! Nada machista, todo muy bien. Google Maps. ¿Cuándo sucedió? Yo todo lo entiendo, lo entiendo todo turbio, ¿no? Google Maps. ¿Cuándo sucedió? ¿Traduce a su dónde? Cuerpo dormido. Ah, bien. ¿Cuándo sucedió a su cuerpo dormido? El la que, mujer. El que la cosa. Eso es un viaje astral, ¿no? Sucedió, sí, la cosa. Sucedió la cosa. Ah, la, vale, mujer que estaba sola en casa pidió ayuda de emergencia y los bomberos pronto apareció para liberarla de las garras de su criada robot. Ya. Y lo mejor de todo es que. ¿Pero qué le está haciendo la rumba? ¿Pegarle golpecitos en el dedo gordo? No. Hasta que la mata, ¿no? Pa, pa, no pa. Nada. Lo mejor de todo es que hay una actualización de la noticia, o sea, que se han interesado. Ah, bien, bien. Los fabricantes de rumba. Se agradece. Y robot acercando a nosotros con un comentario sobre la historia. El aspirador robótico que consiguió enredado en el pelo de la mujer de Chaurong, Corea del Sur, no es un producto de iRobot. No es nuestra culpa, ¿no? La seguridad de nuestros clientes, bla, bla, bla. O sea, es importante. La excusa de iRobot ha sido: el robot no es nuestro. No, ah, no. Seguro que ha sido Rumba. Increíble. Despiden a una joven antes de su primer día de trabajo. La joven fue despedida un día antes de empezar a trabajar en una pizzería por un mensaje de Twitter donde criticaba su labor. El mensaje ya eliminado, pues decía algo así como: mañana comienza a trabajar en este trabajo de mierda. La respuesta de su empleador, quien desempolvó su cuenta de Twitter, no se hizo esperar. No, no empiezas a trabajar mañana en este trabajo de mierda. Te acabo de despedir. Buena suerte, sin dinero y sin vida laboral. El jefe era el Guillermo Zapata este, ¿sabes? No lo sé, pero... O sea... ¿Pero qué derecho tiene? ¿Cómo llegó a la... envió ahí la solicitud? ¿Tu jefe te quiere seguir? Sí. O sea... No, no, pero Twitter es público. Pero lo puedes proteger, ya, a que solo lo vean. Pero ella no lo hizo. Estaba rastreando, no, es que Twitter en plan, ¿no? Buscando curro, ¿no? De mierda, curro, ¿sí, de, no? Mierda, curro de mierda. A ver si, bueno, yo alguno. Sé que la foto es negra. Ah puto racista, racista. A ver. Le deja a su novia por no funcionar en la cama y se corta el pene. Culpa del pene, está un claro. Un hombre residente en Macedonia cometió una automutilación ya que su novia le dejó por falta de habilidad en la cama. El joven de 22 años, Oliver Irich, 22, sí, se sintió humillado y avergonzado. Entró en una suerte de depresión y tras dictaminar que su pene era inútil, decidió castrarse utilizando una navaja. Uf. Sin embargo, el muchacho se asustó muchísimo ante la gran hemorragia. Tonto, vale, siga. Y decidió avisar. ¿Quién dijo que pensaría que ahí había sangre en esa zona? No ante cortarse el pene, sino ante la hemorragia. Y decidió avisar a los servicios de urgencia. El hombre fue trasladado a un hospital cercano donde los profesionales lograron reimplantarle el pene. No, pobre chaval. Que había sido arrojado a un pequeño si no contenedor de residuos. Joder. No pedía. Igual a él sí, yo qué sé. Le dio tiempo a tirarlo mientras se desangraba. Ya tiene una anécdota para ligar, ¿sabes? Lo tiró al de orgánicos, ¿no? Porque. Pero. ¿Dónde está mi pene? Seguid el charco de sangre. Ahí está. ¿Y no podía pedir una donación de pene? Triple dental. En plan de que. Sí, le vas a donar tú. No, no, no, es mío, no, bro. Centenares de personas protestan en Bolivia reclamando que los Simpsons vuelvan a su horario habitual. Esto lo leí en Facebook, además, sí. El canal Unitel cambió el horario para meter otro programa y tras las movilizaciones la cadena anunció que la serie volverá a su horario habitual y además ampliará 45 de 45 minutos a 2 horas. Así es como se ganan votos. Y aquí hacemos manifestaciones. Así empezó para Antena 3, ¿eh? A no sé quién, indignados y su puta madre. O sea, cosas realistas. Cambiar los Simpsons o ampliar los Simpsons. Eso es. De hecho, yo quitaba la ruleta de la fortuna. No, hombre, no, joder, quítame, no sé. No. Lo de hombres y mujeres, tío. Quítame. No, por favor, ¿eh? No, es la otra. Mujeres, no. También en Telecinco los Simpsons. Que lo echen en Antena 3 y en Telecinco. Que lo quiten también. Y en la sexta. Que quiten los Simpsons nuevos y pongan los viejos solo. También. Bueno, pues ya sabéis, hacéis un change.org, os movilizáis. Venga, que pongan los Simpson TV. Un joven de 17 años se somete a la primera intervención exitosa para reducir su pene. ¿Cómo? La primera exitosa. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántos fracasos ha habido? Alguna salió mal y terminó más grande todo eso. Pero que lo hubiera dado a la anterior noticia. Quito de un lado y pongo de otro. El joven sufrió un episodio de priapismo, una erección continuada por la acumulación de glóbulos rojos, que aumentó su miembro viril. Su gran tamaño le impedía mantener relaciones sexuales y hacer deporte. El urólogo de la Universidad de Florida, Rafael Carrión, asegura que cuando el paciente le pidió ayuda si podía hacer su pene más pequeño, se sorprendió porque nunca se había encontrado un reto médico de estas características. Más grande sí, más pequeño no. Esto no nos lo piden nunca. Los episodios de priapismo habían hinchado y deformado su pene hasta el punto de adoptar una forma similar a la de un pomelo. ¡Un pomelo! Un pomelo es redondo. Sí, sí, imagínate la acumulación de sangre, la acumulación. El acto. Su pene, ¿ves esto? Pues me lo quitas. Su pene era tan grande. Hagamos un alto en el camino. Repite. No puede, no puede. Por petición popular, repite. Dale, dale, dale. ¿Qué dice? Dice, ¿ves esto? Pues me lo quitas. Venga, otra. Ay. Perdón. Tal como el doctor. ¿Puedo seguir? Tal como el doctor aseguró, su pene era tan grande que cuando tenía erecciones no crecía, simplemente se endurecía. Se hacía más redondo. Su pene se había hinchado se hacía bola. Como un globo. No encontró ningún tipo de precedente que les orientara. Finalmente adoptaron una técnica quirúrgica utilizada para tratar la enfermedad de Peyronie o como sea. Una condición en la que el tejido invade el pene causando que se doble. ¿En tamaño o en...? No sé, pero ambas opciones son... ya hay qué asco de noticia, de verdad. Venga, siguiente. Otra. Va. El adolescente pasó 2 días en el hospital antes de regresar a casa. Ha dicho el adolescente. El adolescente. Y declaró sentirse muy contento con su nuevo pene. Porque ya no está grande, claro. Claro. Los médicos no tomaron medidas finales del pene, aunque el doctor Carrión aseguró que el resultado fue generoso. ¿Cuánto es generoso? Que digan medidas. Un poco más largo y ligeramente más grueso que el promedio, pero ahora parece simétrico. La hostia. Parece simétrico. Parece simétrico. Cuando te acercas resulta que no lo es. Ha quedado bien, tiene forma de polla, ha quedado bien. El adolescente tiene erecciones normales y su miembro es visualmente atractivo. Joder, el médico. ¡Joder, el médico! Chumpito bonito, bonito. Típicas fotos donde los tatuajes, pero fuera de la consulta, ¿eh? Mira qué polla. Mira qué polla más simétrica. Pero, ¿qué pasa? ¿Que un pene con forma de pomelo no puede resultar atractivo? Pues resulta que no. Para los griegos igual, pero para él no. Pues muy bien. Ole por tu pene. ¿Otra? Dos cojones. Detienen a una mujer por masturbarse durante la proyección de 50 sombras de Grey. Uy, no me extraño. Yo no sabía. Yo ves una anécdota también de eso. Cuenta. ¿Quieres contar algo? ¿Una tuya? ¿Habéis visto la foto en la que se ve? ¿Sabéis lo que es una paja? Sí, una paja sé lo que es. Me suena ligeramente. ¿Cómo se llaman las cajas de palomitas? ¿Una caja de palomitas? Se llaman cubos. Los cubos de palomitas. Palabra complicada, ¿eh? Ya. Venga, poco a poco. Un cubo de palomitas con un agujero circular en la parte inferior y sin palomitas. Yo doy pistas. Hombre, como el telepizzero. Y a no ser que tengas un pene de 50 centímetros, ¿cómo consigues hacer una mamada o algo? Eso es. Yo creo que es virtualmente posible. Bueno, una paja, sí. O sea, busca en el fondo, revuelve en el fondo. Bueno, también habría que preguntar de qué tamaño te coges tú las palomitas. Hay que decir. A mí me preocupa más la sal que había en el bote. Bueno, pero tiene también grasa, que eso al final lubrica, es un poco, todo se contrarresta al final. A su novia le dice, cómete cogiendo que al final hay sorpresa. Al fondo hay. Arriba no, pero al fondo hay. Hay churro. Bueno, que básicamente... hay porra. Que básicamente detuvieron a Paya en México por pajearse durante 50 sombras de Grey y ha sido acusada la mujer de 33 años por el delito, ¿cómo era? De cachonda. De estar cachonda. De estar muy cachonda. De venir por cachonda. Ah, sí, faltas a la moral. ¿Faltas a la moral? A la moral, chaval. Faltas penalti y expulsión. Está guay porque cada vez se va yendo más gente. Leo duro. Esto es una de definición de este programa. Bueno, brutal, luego cuando te quedes solo cierras por fuera. Ya cierro yo el bar. Una doctora utiliza su flujo vaginal para hacerse un yogur. La puta. Ay, de bacalao. Yogur de bacalao. La teoría mucho flujo, ¿no? La teoría de consumir un alimento derivado de sus propias bacterias vaginales saludables podría acarrear beneficios a la salud. Claro. La doctora procedió a crear este singular yogur y bueno, pero llegó que era rollo kéfir o algo así. Y ¿rollo? Mientras rollo tanto kéfir, estoy, ¿no?, untando en las mayonesas. Lo pones en flujo. No sé. ¿No sabes lo que es el kéfir? El kéfir no. Es un hongo unta, que unta y la patata, sí. Una especie de yogur y se pone en leche y... Según tiene, la noticia... Tiene un proceso, te lo haces tú en casa. Pues, ¿puedes fermentar el yogur? Simplemente usó sus hongos y sus bacterias. Hongos, me echó el yogur al horno. Así que de esta noticia podemos pensar que las mujeres deberían empezar a comer sus propios flujos vaginales. Podría ser. Todo hace indicar que sí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo guardó su flujo? Ya. Pues llevó a cabo el experimento combinando las bacterias naturales de su organismo con leche natural en la cocina de su casa. Menos mal que no fue en la cocina de otra casa. O la del hospital, ¿no? Después de una noche... El marido, la leche ya la pongo yo. Después de una noche, el yogur estaba listo. Su creación tenía un sabor fuerte y amargo. Casi picante. Con mucho salado. Mucho cuerpo. La doctora comparó el yogur original... comparó su yogur con uno originario de la India. Sin embargo, consumir este producto de manera diaria podría ser no saludable. Ay, joroña, ya que las secreciones vaginales que contienen bacterias diferentes a los lactobacilos y algunos de los cuales podrían ser patógenos, señalaron los expertos. Así que... ¿Yogures de fluidos vaginales? No. Eso es lo que os habéis pedido. De forma... poco. Mejor. Una vez a la semana. Una vez a la semana, perfecto. Perfecto. Un profesor español es detenido en Estados Unidos por tocarse. ¿Tocarse qué? Monotema en la frente. Sí. Un profesor visitante de la Universidad de Willamette, Oregón, originario de Sevilla, fue detenido por la policía por exhibicionismo y por tocarse los genitales de una manera sexual. No se estaba rascando los huevos, sin más. Es que en ningún momento dijo, me estoy palpando por si tengo cáncer. Eso, ¿no?, es. En la biblioteca este bulto del campus, me preocupa. En la biblioteca del campus, informaron este sábado fuentes policiales. El profesor de lengua española, Antonio Martín Ledesma, de 33 años, hay que poner nombre a apellido. Ahí. ¿Número de DNI? Fue detenido por la policía de Salem este miércoles y se le acusa de indecencia pública. Explicó. De estar cachondo también. Explicó el señor oficial que, bueno, Martín lleva 2 años como profesor visitante de Wilburet. Y repitió esta conducta en hasta 3 ocasiones, entre noviembre y diciembre del año pasado. Joder, ya va rápido. ¿Y qué iba? ¿Con los huevos fuera? En la biblioteca y frente a varios alumnos y personal de la universidad, ¿sabes? Chicas, ¿qué tal? ¡Mirad esto! Cuidado que va a nevar. ¿Cómo va esto? La policía de Salem ha pedido a todo aquel que disponga de más información sobre otros posibles episodios protagonizados por el joven profesor que se ponga en contacto con ellos. Ya está. Qué buena imagen, ¿no? En plan, España mola. Tensión en los huevos. Marca España. Marca España. Un joven asesina a toda su familia por castigarle sin ordenador. De esta me río yo solo, pero... ¿Para qué piensas? Yo también lo haría, jajaja. Ja, ja. Detuvieron al joven de 16 años en una huida en coche, el cual terminó estrellando contra otro coche de patrulla y en ese momento abrió fuego contra los agentes, que respondieron con disparos causando la muerte del joven. Después de este hecho, se llevó a cabo el registro de la casa del joven en Maryland y se descubrieron los cadáveres de sus padres, su hermana pequeña de 12 años incluida. Tanto el padre como la madre, los dos tenían disparos en la cabeza y la hermana, además, un disparo en el brazo. Con esta no acertó, se movía demasiado. ¡Ay, Dios! ¿De esto no nos reímos? Baja el flow. Esto no me suena, ¿eh? El detonante, al parecer, fue que sus padres la habían castigado sin ordenador debido a unos problemas escolares. ¿Y eso cómo lo saben? Quiero decir, ¿en qué momento? Es decir, si los padres estaban muertos, la hija estaba muerta, el chaval estaba muerto, ¿cómo coño lo sabían? Yo no lo veo claro, ¿eh? Yo todavía creo en su inocencia. Yo veo fallos en su investigación. O lo apuntó con sangre. ¡Los mato porque me dejaron sin ordenador! Se sacó un selfie con ellos igual. Y lo explicó en Twitter. Igual sus padres sacaron un selfie. ¡Me han matado! ¿Cómo va la cosa? ¡Me están matando! ¡Me siento desolado! ¡I may kill me! ¡Mi propio hijo! Después de los asesinatos, se marchó junto a sus amigos a la iglesia, los cuales aseguran no notaron nada raro. Se comportaba como siempre. No prendió en llamas cuando entraba, ¿no? ¿Qué? Ardió al cruzar el arco de la iglesia como todos los días. Pero se comportaba como siempre, no quiere decir que se comportara normal. Igual siempre iba matando gente. Igual de mal, ¿no? Igual de mal. No olvidemos que iba a la iglesia. Iba a la iglesia de mal. Nada, nada. Buena persona, buena persona. A Jesucito. Le da un ataque epiléptico a su novio y se casa con un invitado de la boda. Ha rey muerto, rey puesto, oye. ¿Cómo? Esta boda debe celebrarse. Ya lo que hemos pagado. Y aquí alguien se casa. Aquí alguien se casa hoy. Paco, te hace, venga. ¿Cómo ha ido bien? ¿Cómo va? Le da un ataque epiléptico a su novio y se casa con un invitado de la boda. Este es el amigo con el que las bodas follaba. Era el amigo especial. Era el amante. Si esperas, yo qué sé, una hora más, probablemente el vestido ya no te cabe, ¿no? Entonces hay que ir. Y revienta de paz. La mujer, habitante de la localidad de Rampur, decidió cambiar de pareja en la misma ceremonia. Perdón, ¿de dónde? Rampur, India. En la India hacen esto, ¿eh? Creo que sí. No estoy seguro. Luego de que su novio sufriera un ataque epiléptico durante el enlace, lo que provocó que abandonara el lugar para visitar a un médico. Ante este escenario, la novia se molestó, ya que no le había avisado que su futuro marido sufría esta enfermedad, por lo que decidió cambiar los planes de matrimonio. De manera radical, se casó con uno de los invitados. Específicamente, le pidió a un miembro de la familia de su cuñado, quien estaba como invitado, que se casara con ella. A ver, ¿quién quiere? Hay un soltero en la sala. Yo es que me imagino la escena diciendo a la tía: me mentiste, mientras el otro está temblando. ¡Ah! ¡Me mentiste! ¡Ah, oh, el demonio te lleva! Así que estás poseído. La pasta de dientes, cabrón. ¡Shiva te está castigando! A ver, no lo entendéis, la arruinó el día de su boda. Eso es. Ahí está. ¡Qué hijo de…! Eso a una mujer no se la hace. ¡Qué hijo no de puta! No se le hace. Cambiamos de noticia. Una mujer colombiana se llama ABCDEFG. Pero no se llama Nutella. ¿Eh? Pero busca, ¿no se llama Nutella? Un HIJ acá, ¿no? No, no, es que su nombre firma como Lady Zunga, pero se llama ABCDEFG espacio HIJKLMN. ¿Símbolo de Batman? ¿Y Zunga? Y no sé, se apellida OPQRST espacio UVWIY. No, no, de verdad, es el murciélago veloz comía. ¿Cómo era? El kiwi en un. Era Zunga. Oh. Bailaba Zunga. A mí ya se llama como el abecedario. En un trigal. La señora ABCDFG comenta que quería un nombre que no tuviera género, que fuera todo. Estuvo un año creando nombres. Me falta la ñ, también te digo. Y de verdad, lo más ingenioso que se le ocurrió fue eso, ¿no? Pan, pues sí, el pan nombre. Sí, sí. El metanombre. O pan rico. Era, ¿no? Metatron. Estuvo un año creando nombres para molestar al sistema. Hasta que se convenció ese, por supuesto. Hombre. Que la gente. Para molestar al sistema. El apellido era una rebelde. Es que la gente no pudiera. Quería hackear la realidad. Los primeros eran yo soy una puta. Etiquétame ahora en Facebook, ¿eh? Vale. A ver si tienes huevos. Los primeros nombres en los que pensó eran yo soy una puta y similares. Supongo que y similares era el otro. Yo soy una zorra. Hola, me llamo similares. Estaban, no estoy. No quería algo sin género. Me folla tu madre. Ah, no, que soy mujer. Ay, que soy lesbiana. Ay. Y similares no. Y similares no. Mike, que tiene género. Soy una ya, puta. Ya, la puta sí es verdad que tiene género. Qué grande tonto el que de lo género, soy un depravado. Soy de... Era para hacer pensar a los funcionarios. Sí, eso es. Sí. Quería que lo pronunciaran cuando me llamaran a la cita del médico, que la gente tuviera que pensar antes de decirlo. Hasta que me salió crear el alfabeto como nombre. Fue muy especial la búsqueda porque fue una especie de retroceso. Sí, mental. Sí, fue terminé llegando a la herramienta, al alfabeto, que crea nombres y todo. La palabra. ¿Cómo? Con la unión de todas las letras creamos libros, teorías, filosofía. No se podría haber llamado, ¿no? Alfabeto. Alfabeta. Abecedario. Alfabeta. Alfabeta, gamma, delta. Alfabeta, por favor. Analfabeta. Prefiero usar el romano. Analfabeta. Alfabeta, claro. No podía. Mata a su novia imitando una escena de 50 sombras de Grey. Esa me la sé. Rápido, a la pues ¿cómo? ¿Mata a su novio o a su novia? ¿Cuál? A su novia. Entonces no me interesa. Un hombre asesinó a su novia cuando realizaban una de las escenas en la, que aparece en la película. Spoiler. La presuntamente, mujer, porque es una mierda de película. Bueno, pues, pero puedes morir si lo practicas. La mujer alemana de 28 años fue atada con preservativos y cintas de nylon para después recibir 123 golpes, tal como se ve en la película. Se murió en la 123. ¿Pero eso es 50 sombras de Grey o La Pasión de Cristo? O sea. Pues no lo sé, pero… En La Pasión de Cristo, las sombras de Grey de Mel Gibson. En 7 minutos de sexo en la peli aparecen 123 golpes, ¿de verdad? No lo sé. ¿Se puede atar algo con un condón? 45 minutos de peli así. Ten en cuenta que tampoco aparece sexo, así que tampoco… Después de propinarle los golpes, el hombre vio que su novia no respiraba. ¿Cómo le pegaste exactamente? En la cabeza y con un martillo, está claro. En la garganta. hasta que después de sumergirla en una pecera, llamó a los servicios de urgencias encargados de llevar a la afectada al hospital. Allí intentaron reanimarla, pero murió a los dos días, ya que tenía las vías respiratorias obstruidas y daños cerebrales irreversibles. Ah, riámonos, sí, en la garganta. Lo he dicho, fijo. Pues riámonos, venga, corre. La joven se trasladó al le metió por la nariz. La joven se trasladó al municipio sueco como estudiante de intercambio para pasar un tiempo con su novio. Por su parte, el hombre será juzgado por homicidio involuntario, a pesar de contar con la autorización de su novia a la hora de realizar el acto sexual. Estaba contando los golpes que le daba mientras le daba los golpes. Sí, sí, sí, sí. Uno, raya, dos, raya, tres. Raya, tachar, raya. Además, la investigación revela raya que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol. Antes raya, de raya, raya, raya, raya. Cortamos un poco, necesito una cerveza y eso. Ahí ni sabía. Sí. I was the one,